La más bonita, más sentimental, para cantarla con el corazón, a lo más lindo que en el mundo hay. Se sueña ir a Francia a ver la Torre Eiffel, qué gran tentación. Dicen que Venecia es una maravilla que no tiene igual. Se habla de la hermosa Capilla Sixtina, templo del Creador, y de Disneylandia que deslumbra aquel que la va a visitar. Pero no es eso lo que quiero cantar, el más bonito por lo que yo me inspiro. Pero no es eso lo que quiero cantar, el más bonito por lo que yo me inspiro. Y esta canción es para mis viejos queridos, que para mí es lo más lindo que en el mundo hay. Porque no hay nada como el beso de una madre, el abrazo de un buen padre y el cariño de un hogar. Mis viejos queridos, muy dentro del alma los llevo a los dos. Ay, yo quiero a mi padre y adoro a mi madre, que Dios me los cuide, le ruego a mi Dios. Ay, yo le pido que me los cuide mucho, yo le ruego que me los cuide siempre a mi Diosito. Yo le vivo pidiendo que me cuide a mis viejos queridos. Cantar, cuánto daría por volver a nacer y que mi vieja me vuelva a arrullar. Madre, solo hay una, por eso es que la debemos conservar. Lo sé porque hay gente que no ama a sus viejos, que los tratan mal. La ley de la vida debería enseñarles que padres serán, que al pasar los años vamos a ocupar este mismo lugar. Por eso y con el alma quiero cantar, con el derecho que me da ser buen hijo. Por eso y con el alma quiero cantar, con el derecho que me da ser buen hijo. Y esta canción es para mis viejos queridos, que para mí es lo más lindo que en el mundo hay. Porque no hay nada como el beso de una madre, el abrazo de un buen padre y el cariño de un hogar. Ay, mis viejos queridos, muy dentro del alma los llevo a los dos. Ay, yo quiero a mi padre y adoro a mi madre, que Dios me los cuide, le ruego a mi Dios. Ay, yo le pido que me los cuide mucho, yo le ruego que me los cuide siempre a mi Diosito. Yo le vivo pidiendo que me cuide a mis viejos queridos.